Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy nuestra selección musical y locuciones van a estar realizadas por Gregorio Kazarov. Con él os dejamos todo el programa. Hola, yo soy Gregorio Kazarov, como me presentó César, a quien agradezco por habernos invitado, a mí y al equipo de Raras Músicas, que bueno, no es que esté aquí con nosotros, pero nada. Digamos que está simbólicamente a través mío. Vamos a presentar un programa de las músicas que presentamos, que promocionamos con el colectivo Raras Músicas. Vamos a escuchar algunos trozos de intervenciones en directo. Son todos directos grabados en Madrid, ¿sí? Con alguna excepción que ya diremos. La idea es mostrar un poco el trabajo que estamos haciendo, presentar a los músicos que colaboran con nosotros y contaros también un par de actividades que vamos a tener próximamente. Raras Músicas es un colectivo que comenzó su andadura en el año 2013 con la idea de, como su nombre indica, justamente es autoexplicativo, con la idea de presentar músicas de experimentales, de vanguardia, exploratorias, ¿sí?, en un espectro lo más amplio posible, incluyendo música compuesta, tanto como improvisada, eléctrica, acústica y electrónica también. Tratamos de presentar el espectro más amplio posible de lo que se conoce como eso, música extraña, rara y experimental. A lo largo de estos años, ya llevamos 3 años, hemos presentado una gran cantidad de grupos, de solistas, artistas españoles de distintos lugares del país y también internacionales. Y próximamente, pero de esto vamos a hablar un poco más adelante, vamos a presentar nuestro primer festival. Pronto, a finales de junio, ¿sí? Pero luego daremos más detalles al respecto. Raras Músicas tiene dos vertientes, por decirlo de alguna manera, dos ciclos en curso. Uno es el ciclo Raras Músicas propiamente dicho, donde presentamos material de corte más abstracto, experimental, siempre, por supuesto, ¿no? Pero con un toque más art, casi podría decirse. Y en el ciclo Pulse tratamos de llegar a la gente de otra manera a través de el aspecto rítmico de la música. Incluimos baterías, abarcando estilos desde el free jazz al free rock y todo lo que pueda haber entre medio y más allá también. Entonces, son los dos ciclos que tenemos en este momento en curso y nada, pronto vamos a presentar nuevas actuaciones de grupos en estos ciclos y más adelante, durante el programa, vamos a decir cuáles son las fechas. Ahora entonces vamos a empezar a poner la música, que es lo importante, y vamos a escuchar entonces trozos de actuaciones de grandes artistas en nuestro ciclo Raras Músicas y luego en el Pulse. Vamos a comenzar con Meteóricas, un trío que, bueno, en este momento no está en activo, dado que algunas de sus integrantes viven fuera del país. Merran La Ginestra, Teresa Gómez y Erika Sisa eran las que formaban el grupo, un grupo vocal que se dedicaba a tanto a hacer improvisación experimental, libre, y, o sea, composición espontánea, por decir de alguna manera, pero también otras formas musicales, qué sé yo, folclore japonés o africano o de los países. Lo que vamos a escuchar ahora es una parte de la actuación de Meteóricas en Raras Músicas Sesión 03, esto fue en 2013, y lo que vamos a escuchar es un trozo de una improvisación de ellas, ¿no? Las chicas en el comienzo de su espectáculo hacían esta, nada, la composición espontánea, como dijimos antes. Entonces, vamos con Meteóricas en Raras Músicas Sesión 03. Bien, esto fue Meteóricas en Raras Músicas Sesión 03. Nosotros le ponemos un número a cada sesión y las próximas serán la sesión 42 y 43, mostrando el trabajo que llevamos haciendo desde 2013. Meteóricas actuaron en el año 2013, justamente, en nuestra tercera sesión. Y ahora vamos a escuchar otra toma también de esa tercera sesión con otro grupo, que es La Criatura. La Criatura fue creada hace muchos años, originalmente era The Creature en inglés, pero bueno, como estamos en España, pasó a ser La Criatura. Es un grupo creado por Jed Barry, junto un saxofonista inglés, sí, por cierto, junto con Cristian Pérez, un contrabajista de Washington, D.C., que vive en España también, y originalmente estaba con ellos Santi Rapallo en batería, en percusión, más bien, con ellos. Luego hubo cambios de personal y lo que vamos a escuchar ahora es el trío compuesto por Jed Barry en saxo, Cristian Pérez en contrabajo y Paloma Carrasco en cello. Desde entonces siguen en este formato con la inclusión ocasional, toda vez que puede viajar desde Suiza, de Víctor Vázquez en percusión, cuencos tibetanos y demás. Esta es una actuación de La Criatura, vamos a escuchar unos 5 minutos, algo menos, de esta actuación del año 2013 para el ciclo Raras Músicas. Así que nada, vamos ya directo con La Criatura. Thank you. Muy bien, esto fue La Criatura, entonces, en su intervención del año 2013, en la sesión 03, en el formato trío con Jed Barry en saxo, Cristian Pérez en contrabajo y Paloma Carrasco en cello. Mencioné antes a Víctor Vázquez como miembro ocasional, que lo sigue siendo, pero también hay que recordar la intervención de Ainara Legardón, gran música del País Vasco, que ahora volvió al País Vasco, que participó de esta formación. Bien, ahora vamos a seguir escuchando más raras músicas, nuestro ciclo especial de músicas extrañas, de las que se escuchan muy poco en los lugares raras. Alguna vez alguien me preguntó si nuestras músicas raras son raras per se, por la propia cualidad de la música, o si son raras por lo raro que es escucharlas. Y yo pienso que estamos en un punto intermedio, o tal vez más cerca de eso, ¿no? Ponemos músicas distintas, algunas remiten a algunos de los estilos más reconocidos, de una manera extraña, por cierto, y otras no, directamente inventan su propio mundo. Por eso hacemos raras músicas, para promover este tipo de manifestaciones artísticas. Vamos ahora con una toma. Hoy traje especialmente músicas de las primeras sesiones de Raras Músicas. Vamos a escuchar ahora sesión 04. La sesión 04 fue en el año 2013 también, y lo que vamos a escuchar ahora es un grupo que se llama The Jordi Approach. The Jordi Approach está conformado por Peter Frost Fadnes, así con ese nombre, toca el saxo alto y pedales con efectos. Ståle Birkeland toca la batería, ambos son de Noruega y están junto a Chris Sharkey, que es un guitarrista, guitarra y pedales y efectos, que es inglés. Este trío comenzó en 2007 con un CD que incluye las músicas como ellos las hacen habitualmente, que es una mezcla de rock y jazz con ambient y con drone y con whatever. Sí, la música es bastante extraña. Tiene estos puntos de referencia más o menos reconocibles, pero se van al espacio con frecuencia. Vamos a escuchar Jordi Approach, entonces, como os dije, en el año 2013, en la sesión 04, 8 minutos de Jordi Approach en directo aquí en Onda Sonora. Thank you. Peter Frost Fadnes en saxo, Ståle Birkeland en batería y Chris Sharkey en guitarra. Estos son The Jordy Approach, son amigos, ya podríamos decir, porque han vuelto a tocar aquí en Madrid. Esto que escuchamos ahora fue una grabación de 2013, pero en este 2015 han vuelto a tocar junto a nosotros y siempre es un placer recibirlos. Estamos escuchando músicas del ciclo Raras Músicas, el ciclo exclusivo de músicas extrañas, experimentales y de vanguardia que llevamos en Madrid desde el año 2013. Vamos a escuchar ahora otro grupo, un grupo en el que me encuentro incluido, ¿no? Yo no sé si dije al principio, yo soy Gregorio Kasarov, ese es mi nombre, y participo en un grupo que se llama KPT. La K es mía, la P es por Marcos Prack, que hace vídeo en directo, ¿no? Intervención en vídeo en directo, y la T es por Ivor Tamplin, que toca electrónica. En este grupo yo también toco electrónica y alguna percusión también. Somos un trío donde hay un dúo musical, ¿sí? Ivor y yo, y Marcos pone el vídeo. Pobre Marcos, acá lo estamos dejando un poco de lado en este medio, pero no importa porque mencionamos su nombre y vamos a escuchar la música. En esta ocasión también hay otra cosa que no se va a ver, tal vez se pueda escuchar un poquito, son los pasos de María Ferrara, una gran bailarina, creo que queda corto, es algo más, hace movimiento, hace arte en el espacio con su cuerpo y con el volumen. Y nada, la tuvimos a María con nosotros, ¿no? Frente a las proyecciones de Marcos. Entonces, nada, Marcos y María en este caso no van a estar ni audibles ni visibles, pero lo que vamos a escuchar es el K y la T, la K y la T de KPT. Gregorio Kasarov, Ivor Tamplin en esta intervención que es en la sesión 05 de Raras Músicas en el año 2013. Thank you. Kasarov, Prak y Tamplin, KPT, junto a María Ferrara. A Prak no se lo vio porque es el del vídeo. María, escuchamos un poco de sus pasos durante la performance, y lo que se escuchó básicamente es la música mía, Kasarov, y la de Ivor Tamplin, ¿sí? Esto fue la sesión 05 de Raras Músicas, y lo próximo que vamos a escuchar ahora nos lleva también al primer anuncio de la noche, o bueno, del día, o del momento que estés escuchando esto, y es lo siguiente. Vamos a escuchar ahora músicas del ciclo hermano de Raras Músicas, que se llama Pulse, ¿sí? Como el pulso, con signo de admiración. Pulse es el ciclo que comenzó en 2014 y donde, como dije al comienzo, agregamos batería, el pulso rítmico, el pulso urbano del free jazz, del free rock y de lo que sea, ¿sí? Donde haya eso, un ritmo o algo que lleve un poco a la música. Y entonces, la verdad es que proponemos a nuestro equipo de improvisadores, invitados y el equipo propio, ver cómo reaccionan, ver cuál es su respuesta frente a la manifestación rítmica de nuestros grandes bateristas. Aquí podríamos mencionar, yo pienso que este es el momento para decir los nombres de algunos de los músicos que nos acompañan, en particular los bateristas, ya que vamos a hablar de Pulse. Tenemos a José San Martín, que es de Uruguay, tenemos a Fernando Lamas, que es de A Coruña, y la última incorporación es Sam Hall, que es un batería de Australia, batería y percusión, que está a punto de instalarse en Madrid, viniendo desde Berlín. Lo que vamos a escuchar ahora es, esto es importantísimo realmente, es Pulse edición 00. Nosotros comenzamos así, no comenzamos con el 1, comenzamos con el 0. Entonces, Pulse 00. Esto ocurrió el año pasado, en la segunda mitad del año. Ya casi uno no se acuerda después de tantas sesiones en qué mes fue, pero no importa. Lo que vamos a escuchar ahora es, no solo es la primera edición del ciclo Pulse, sino que vamos a escuchar la primera música hecha ever por el trío en cuestión, que está compuesto por el anteriormente mencionado baterista Fernando Lamas, Guillermo Basola, guitarra argentino, entrenado en jazz, tango y músicas extrañas, y el crédito español, español de Madrid en realidad, que es Ricardo Tejero, de quien ya vamos a hablar un poco más cuando pongamos otra música que tenemos preparada de él. Ricardo toca en esta ocasión el saxo alto, Guillermo la guitarra eléctrica y Fernando la batería. Son un trío que a partir de esta noche, de esta música que vamos a escuchar ahora, quedaron constituidos como grupo y ya están grabando para editar próximamente un disco. Así que esto es Pulse edición 00 con el trío de Ricardo Tejero, Fernando Lamas y Guillermo Basola, para ustedes en Onda Sonora. Bueno, los peligros de la radio en directo, lo que escuchamos no fue lo que anuncié, pero bueno, vamos a decir qué es lo que escuchamos, que recién fue presentado en el final de la grabación. Esto fue también en la primera sesión de Pulse, edición 00, pero lo que escuchamos fue el grupo más, digamos, free rock o new wave o something, compuesto, como dice al final de la grabación, por Diushi Keri, que viene de México, está asentado en Madrid en este momento. Diushi Keri tocó el saxo barítono. Javier Entonado, también conocido como Arín Dodó, tocó la guitarra eléctrica y también hizo vocales. Juan Carcastillo, en su faceta de batería, también es un gran guitarra de jazz, de rock y de otras cosas, pero aquí tocó la batería. Y yo, que soy Gregorio Kasarov, estuve en electrónica. Eso es lo que escuchamos recién, y lo próximo que vamos a escuchar es realmente lo que presenté al principio. El trío de Fernando Lamas en batería, Guillermo Basola en guitarra eléctrica y Ricardo Tejero en el saxo alto, en este caso. Así que seguimos con más música de Pulse Edición 00, una producción de Raras Músicas aquí en Onda Sonora. Thank you. Y ahora sí, escuchamos entonces a Fernando Lamas en batería, Guillermo Basola en guitarra y Ricardo Tejero en saxo alto en su primera grabación, su primer encuentro en realidad, y que quedó grabado en Pulse Edición 00. Pulse, como les dije antes, es uno de los ciclos de Raras Músicas. Y nada, es el ciclo, como habréis seguramente notado, el ciclo dedicado más a la experimentación rítmica, ¿no? Con un ritmo que, bueno, que apoya, ayuda, lleva y nada, dice lo suyo. Lo que vamos a escuchar ahora, lo próximo, es la intervención 2 en la sesión número 20 de Raras Músicas. Volvemos a nuestro ciclo Raras Músicas. A lo largo de estos años hemos presentado nuestros conciertos en distintos lugares, algunos hechos especialmente para poner música, teatros, salas de concierto, y otros hechos en espacios tal vez No preparados especialmente para la música, pero que tienen un gran valor para los músicos y para el público también por el ambiente que crean. Gonzalo, a quien tengo que agradecer muchísimo, aprovechamos estos minutos en el aire. Queremos agradecer a Gonzalo, que lleva el estudio de escultura, está en la calle Vinaroz, ahí a la vuelta del Auditorio Nacional. Y nada, Gonzalo también es un gran amante de la música y nos permitió hacer varias sesiones de las nuestras en su estudio, en un ambiente muy extraño, lleno de esculturas y de cabezas y bustos y torsos. Y nada, escultura clásica y escultura moderna también. Y en ese ámbito hemos hecho sesiones como la que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar en este Raras Músicas sesión 20 la intervención de Guillermo Torres, que nació en Colombia y luego pasó por Londres, más de 20 años en Francia y ahora vive aquí en España. Guillermo Torres toca trompeta, toca la trompeta de bolsillo también, como se la conoce, y el flugelhorn. Vamos a escucharlo junto a Roberto Bellatala, que viene de Italia y que toca el contrabajo, acompañados por algunos de los raros músicos de Raras Músicas, incluyendo a Javier Entonado, a quien ya mencioné, a Lindodó en vocal, alguna trompeta y no sé si alguna percusioncita. Yo, que soy Gregorio Kasarov, voy a tocar las partes de percusión y también hay alguna electrónica por ahí de Ivor Tamplin. Así que entonces el grupo principal, los principales aquí son Bellatala, Roberto Bellatala en contrabajo, Guillermo Torres en trompeta, acompañados por los raros músicos en Raras Músicas sesión número 20. ¿Existe un país? No, una lingua? No, ma chi donca? No, per cazzo! Ma dove è? Se si fa sul paese! No, non fa sul paese! La Francia! No,

Thank you. Raras Músicas, sesión 20, con Guillermo Torres en trompeta, Roberto Belatala en contrabajo y la participación de Ivor Tamplin en electrónica, yo, que soy Gregorio Kasaroff, en electrónica y percusión también, mostly percussion, y Javier Entonado, que tuvo ahí una gran intervención en vocals. Javier Entonado, también conocido como Arín Dodó. Vamos a llegar a, llegamos aquí al momento de las presentaciones. Vamos a hablar de lo próximo, ¿sí? Las próximas cosas que van a ocurrir. Raras Músicas, estas músicas que estamos poniendo, son de los ciclos Raras Músicas y Pulse, que organizamos desde 2013 hasta el presente. Y lo próximo, el futuro inmediato, al cual os invitamos, está compuesto por lo siguiente. El jueves 11 de junio va a tener lugar la primera sesión del ciclo Pulse en La Tortuga, que es un centro cultural, cito, en la calle Espada número 6, eso es Metro Tirso de Molina, Espada 6, Metro Tirso de Molina, aquí en Madrid. Vamos a presentar la edición número 14 de Pulse con dos grupos, ¿sí? Grupos que, con gente que acabamos de escuchar, algunos de ellos. Van a actuar Guillermo Torres en trompeta, Jorge Cavadas en guitarra y Sam Hall en batería, y Arín Dodó, Javier Entonado, en lo que se le ocurra traer, podría traer cualquier instrumento realmente a la sesión, seguro que va a cantar, José San Martín, el batería uruguayo, y yo, Gregorio, en también, cualquier cosa, sí, percusión, electrónica, corneta, whatever. Eso va a ocurrir entonces el jueves 11 de junio a las 20 en La Tortuga, calle Espada número 6, ¿sí? Metro Tirso de Molina. Y aprovechamos para contaros que los días 27 y 28 de junio, eso es sábado 27 y domingo 28 de junio, va a tener lugar, esto es muy importante, el primer festival de Raras Músicas, un mini festival con un montón de músicos, todos reunidos, acotados en este fin de semana, sábado y domingo. Vamos a tener tres grupos por día, ¿no? El sábado 27 va a actuar Tao 5, Vendimión y Trío Riot. Sería largo ahora contaros los músicos que van a actuar, pero son todos músicos de probada eficacia y de gran arte. Sí, tres grupos el sábado 27, esa es la sesión 42, y tres grupos el domingo 28, esa es la sesión 43. Esto conforma el primer festival Raras Músicas. Y el domingo 28 vamos a tener a personas muy importantes que creo que no nos da tiempo hoy de escuchar, como Chefa Alonso o Ingar Zack con Alessandra Rombolá. Gente fantástica. Os invitamos realmente desde el corazón a que vengan, no solo para hacer presencia, sino para escuchar la música. Y ahora entonces vamos a terminar, ¿sí? Estamos cerca del final. Vamos a poner una nueva sesión, o mejor dicho, una vieja sesión de Raras Músicas, en este caso la sesión 23. La sesión 23 tuvo lugar en Barcelona, eso fue el 1 y 2 de mayo del año pasado, de 2014. Raras Músicas viajamos 9 músicos, de hecho, a Barcelona, y nos juntamos con, no sé, 9 o más, tal vez, de los de allá, y entonces estuvimos tocando juntos y pasándola bien, y haciendo esto que nos gusta, que es experimentar con la música y llegar a nuevos mundos. Una vez leí una frase que estaba muy buena y que en inglés dice: "Replace the fear of the unknown for curiosity", que es: reemplaza, cambia el miedo a lo desconocido por curiosidad. Y en eso estamos nosotros. Y creo que esto con lo que vamos a terminar es un gran ejemplo de eso. Vamos a escuchar a Primo Gabbiano, ese es su nombre artístico, en guitarra eléctrica, efectos y vocal también. A Eli Grass, que toca una electrónica muy particular. Son objetos de metal con micrófonos de contacto y con los cuales ella opera, junto con esos chicos, están en Barcelona, por supuesto, y acompañados por, o tocando con ellos, mejor dicho, parte del seleccionado madrileño, incluyendo a Víctor Vázquez en percusión y cuencos tibetanos, Ivor Tamplin en electrónica y yo, Gregorio, nuevamente, en electrónica y percusión también. Esto fue la sesión número 23 en Barcelona hace poco más de un año y es lo que vamos a escuchar ahora. Thank you. Primo Gaviano en guitarra y vocal, Ellie Grass en electrónica hecha por ella misma, Ivor Tamplin en electrónica comprada pero muy bien usada, Víctor Vázquez en percusión y cuencos tibetanos y yo, Gregorio Kasarov, también en percusión y electrónica. Eso es lo que acabamos de escuchar. Esta fue la sesión de Raras Músicas número 23 que tuvo lugar en Barcelona el año pasado. ¿No? Ahí tocamos con la gente y fue genial. Y antes de terminar, porque en realidad estábamos terminando, pero aquí me dicen que tenemos un poco más de tiempo, antes de terminar vamos a recordar nuevamente próximas sesiones organizadas por Raras Músicas. En La Tortuga, calle Amparo 94, el próximo jueves 11 de junio a las 20, actuarán dos tríos, uno más cercano al free jazz y el otro más cercano al free rock o al free lo que sea, en el ciclo Pulse, ¿sí? Nuestra primera entrega en el Centro Cultural La Tortuga, calle Espada número 6, metro Tirso de Molina. Y antes os había anunciado también el primer festival Raras Músicas, ¿no? Ya con su nombre Raras Músicas, sábado 27 y domingo 28 de junio, sesiones 42 y 43 respectivamente, y eso va a tener lugar a partir de las 19, creo, o algo así. Podéis chequear, a propósito, esto es muy importante, a través del nombre Raras Músicas podéis chequear nuestras actividades en Twitter, Facebook y en el medio que sea. Os decía entonces, primer festival Raras Músicas, sábado 27, domingo 28 de junio, en La Puerta Estrecha. La Puerta Estrecha, que ahora es un centro cultural, queda en la calle Amparo 94, metro Lavapiés o metro Embajadores, el que más os guste. La Puerta Estrecha, calle Amparo 94, el primer festival Raras Músicas, sábado 27 y domingo 28 de junio, tres grupos por día a un precio más que razonable, podemos decir esto, ¿sí? 10 euros por día, y si lleváis la entrada de los dos días, hay un descuento y les quedan 17. Bueno, ya pasé el aviso, esto fue importantísimo. Y ahora sí, vamos al final. No sé si va a ser el final total, pero vamos rumbo al final. Vamos a escuchar ahora a otro gran músico español. Vivió muchos años fuera, en Suiza, pero ahora lo tenemos de vuelta. Se trata de Pelayo Arrizabalaga. Pelayo Arrizabalaga, saxo, clarinete bajo, actuó con Clónicos. Pelayo fue parte de Clónicos con Marcus Brois y otros grandes de la... Eso sería ya la tardo movida en la música. Hoy vamos a escuchar a Pelayo en esta sesión 34. Esta es la sesión 34 en La Puerta Estrecha, sesión 34 de Raras Músicas. Pelayo interpretando la música a través de discos. Usa tres giradiscos con los cuales va armando las músicas. Lo que vamos a escuchar ahora es un trozo de su actuación de la sesión 34, en el cual hace un homenaje a Steve Reich. Así que con ustedes, Pelayo Arrizabalaga en Onda Sonora. Thank you. Muy bien. Escuchamos entonces a Pelayo Arrizabalaga en la sesión 34 de Raras Músicas en La Puerta Estrecha, aquí en Madrid. Y ahora vamos a pasar a algo especial, acercándonos al final. Todo el tiempo estamos acercándonos al final, pero cada vez más. Y entonces, lo que vamos a escuchar ahora, luego de todas estas grabaciones, que recordamos que fueron en directo, con excepción de la sesión 23 en Barcelona, todas grabaciones hechas aquí en Madrid por músicos residentes aquí, con lo cual os recordamos que estas músicas, si os interesan, podéis chequearlas en vivo, en directo, aquí en esta ciudad. Terminado esto, vamos a pasar ahora a escuchar a nuestros compañeros y amigos y colaboradores y también organizadores de estos ciclos Raras Músicas grabados en estudio. Discos grabados en estudio, discos de verdad y no estas tomas en directo, que por cierto no estaban nada mal. Tomas, la mayoría de ellas, hechas por Ivor Tamplin. Lo que vamos a escuchar ahora, entonces, lo próximo, es un proyecto de Ricardo Tejero, que ya lleva varios años andando, y que es el Ensemble Progresivo, ¿sí? Se llama Progresivo no porque hagan música progresiva o rock progresivo, sino por la particularidad de la composición de Ricardo, donde construye, elabora progresiones literalmente para hacer en cada tema, y cada una de estas se toca solo una vez y nunca más, y puede quedar grabada o no. En este caso son progresiones que están en un disco que se llama Hesitancy y que fue editado, bueno, no sé, el año pasado, ¿no? Grabación de 2013, diciembre de 2013, o sea que es una edición 2014, lo último del Ensamble Progresivo de Ricardo Tejero, acompañado por estrellas. Algunas estrellas son todas estrellas en realidad, pero acá hay estrellas históricas, ¿sí? Ricardo Tejero va a tocar clarinete en esta selección en particular, junto con y va a actuar junto a Alison Blunt, una chica inglesa que toca el violín. Adrián Northover va a tocar en este tema saxo alto. Roberto Sassi es italiano y toca la guitarra eléctrica. Y con ellos también Marcio Matos, histórico Marcio Matos, músico brasileño, afincado en Londres hace 40 años por lo menos, va a tocar en este tema cello y electronics, ¿sí? Entonces, este es el Ensamble Progresivo de Ricardo Tejero, del disco Hesitancy. Vamos a escuchar track 7, Manoc 744, Ricardo Tejero, músico colaborador de Raras Músicas. Thank you. escuchamos a Ricardo Tejero en una grabación de 2013, editada 2014, el año pasado, lo último del ensamble progresivo de Ricardo Tejero. El disco es Hesitancy, y escuchamos a Ricardo con Alison Blunt en violín, Adrián Northover en saxo alto, Marcio Matos en cello y Roberto Sassi en guitarra eléctrica. Esta fue la progresión número 21, Manok, con Ricardo Tejero en clarinete. Ricardo es uno de los colaboradores y organizadores también importantes de Raras Músicas, junto con Javier Entonado, Arindo Do y yo, y otros más que son todos muy amigos y que son los próximos en la lista. Bueno, ahora sí vamos a terminar, aparentemente llegó el final verdadero, y para terminar vamos a salir un poco del universo de Raras Músicas, en parte, sí, porque en la grabación que vamos a escuchar hay muchos de los músicos que participan en Raras Músicas, pero lo que vamos a escuchar ahora es la Orquesta Foco. La Orquesta Foco es del colectivo Música Libre, que también opera aquí en Madrid, y para el final dejamos una grabación de la orquesta hecha en el año... ¿En qué año fue esto? Aquí no pone el año. Qué cosa rara, ¿no? Donde dice, ah, sí, aquí dice, mira, 2011. 21 de febrero de 2011 es la fecha de esta grabación, hecha en la Casa Encendida. La Orquesta Foco, casi al completo, más de 20 músicos, incluyendo a Ricardo, incluyendo a Chef Alonso, incluyendo a varios de los grandes de la música, Víctor Vázquez en sus cuencos, Paloma Carrasco en cello, Juan Carcastillo, que tocó batería hace algunos minutos aquí en guitarra eléctrica. Bueno, todos grandes músicos, toda buena gente. Lo que vamos a escuchar ahora es una conducción que hice yo. Yo soy Gregorio Kasarov, por si no se acordaban. Y lo que vamos a escuchar entonces es... tiene un nombre, ¿sí?, esta conducción, y es Current Big Bang Theory, ¿no? Que es la teoría corriente, la teoría del momento sobre el Big Bang, ¿no? Tuve una idea al respecto y a partir de esa idea conduje la orquesta. Aquí yo no voy a tocar, solo hago la conducción. Y bueno, nada, de esto vamos a escuchar más en el futuro, probablemente en enero, la Orquesta Foco, y con seguridad el grupo grande que estamos armando de Raras Músicas. Vamos a hacer el gran ensamble de Raras Músicas, con dirección, con improvisación, con todo lo posible en un grupo grande. Así que bueno, creo que esta es la despedida, ¿sí? Ya podemos despedirnos. Les agradezco mucho habernos escuchado, agradezco mucho a César también, que nos invitó a su onda sonora, y nada, chequead Raras Músicas a través de las redes sociales habituales, y nada, y sabréis de nosotros. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Thank you.